un contenta, un metálico chacha. También lo puedo alquilar. No deja de chorrear metal licuado, pero tiene incluida sanata tropical. ¡Qué idea más absurda el metálico chacha! ¡Qué idea más absurda el metálico chacha! Habría que deportar al responsable al más allá. El chacha metal merece una oportunidad. Todos los estilos merecen un igual. Guitarra super heavy con ritmo caliente tampoco es nada original realmente. Un grito heavy. Barrigas morenas al ritmo pesado del Caribe Spinal Tap. ¿Qué más da sentirse tarado con el metálico chacha? El sur del metal y las olas del mar.